Mi nombre es Juan Domingo Pérez Ibarra, soy nacido y criado en el fundo de Santa Rita de Pirque. Soy hijo de campesino y mi padre se llama Marcos del Carmen y mi madre María Luisita. Soy casado con la Yayita Pino y tenemos dos hijos, Marco Francisco y María José. Mi trabajo es ser llavero de un fundo. Soy poeta y cantor a lo divino. Y por la gracia de mi Dios, soy ministro de la liturgia y de la Eucaristía. Interpreto varios instrumentos y en especial el guitarrón chileno.